No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Nos acompaña la doctora Soledad Patané, del Área de Identidad y Ciudadanía del Defensor del Pueblo, en esta ocasión para hablar sobre la participación de la Defensoría del Pueblo en la presentación del informe de OCDE sobre gobierno abierto, un tema muy específico, un trabajo que viene realizando ya la Defensoría desde hace un tiempo y que a esta presentación del informe, también del Gobierno Nacional, estuvimos invitados y también estuvimos exponiendo. Por eso Soledad nos va a contar de qué se trata el tema. ¿Cómo te va, Soledad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, sí, efectivamente, la semana pasada fuimos invitados a participar del lanzamiento del informe que produjo la OCDE en ocasión de evaluar al Estado argentino en función de las recomendaciones de gobierno abierto del Consejo de OCDE que las lanzaron en 2017, que Argentina adhirió en 2018. En ese marco, Argentina fue el primer país que se ha puesto a evaluación del Comité de Transparencia de la OCDE y produjeron un informe en donde hacen mención específica del rol de la Defensoría en materia de gobierno abierto. Durante todo el proceso de revisión tuvimos distintas entrevistas con los integrantes de la Comisión de Transparencia de OCDE, en donde indagaron acerca de las acciones internas dentro del organismo de transparencia que lleva adelante el Defensor del Pueblo y a su vez el rol que adoptamos desde 2017 de tomar un compromiso dentro del tercer plan de gobierno abierto. Así que esas eran las dos premisas que nos evaluaron y luego de ello, en el informe final, hacen una mención específica en relación a nuestro trabajo, diciendo que de acuerdo con los resultados del informe de OCDE, el rol de las instituciones del Ombudsman en el gobierno abierto, el Ombudsman argentino ofrece un ejemplo positivo. La institución se encuentra entre el 13% de los Ombudsman que han participado en un mecanismo de coordinación sobre el gobierno abierto, el 26% de las instituciones que afirman desempeñar un papel de la supervisión de los compromisos de gobierno abierto en su país y el 15% de las instituciones que participan en la agenda de gobierno abierto. Es decir, en base al estudio que han hecho no solamente de Argentina, sino de todos los Ombudsman del mundo, hicieron referencia a la labor que se llevaba en la Defensoría del Pueblo. Claro, además notando que todavía no hay tantos organismos, instituciones de derechos humanos que estén trabajando en el tema de gobierno abierto como lo hace la Defensoría Argentina. También resaltando eso, ¿no? Que somos uno de los pocos países que ya está participando y que ya tiene un programa hecho, ¿no? Exactamente, nosotros estuvimos participando, asumimos un compromiso dentro del tercer Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto. Nuestro compromiso fue la creación de un laboratorio de innovación conjuntamente con la Procuración Penitenciaria de la Nación y en ese marco estuvimos trabajando en todo el 2017 y todo el 2019 y ahora el 30 de mayo fue el informe final de conclusión y cierre en donde hicimos la presentación de nuestra prueba piloto del proyecto que presentamos. Y específicamente de Argentina en general, del gobierno argentino, ¿cómo lo evaluó el OCDE a su participación? No, lo que hizo OCDE fue evaluar en los tres pilares de gobierno abierto y también en gobierno digital. En base a lo que es gobierno abierto, en todo lo que atañe al tema de transparencia, rendición de cuentas y participación. ¿Cuáles son las acciones de gobierno en esas tres materias? ¿Sí? Claro. ¿Y quiénes son los actores que intervienen, si son los tres poderes o solamente el Ejecutivo? El caso de Argentina es de resaltar porque es uno de los pocos países que incluye gobierno abierto incorporando a los tres, al Ejecutivo, al Judicial, al Legislativo y también a los órganos de control, y en este caso que somos nosotros y la Procuración. Ajá. Así que es importante también el trabajo en eso, es decir, es acorde a también el trabajo que está armando Argentina, es decir, la Defensoría acompaña también ese trabajo que está haciendo en realidad los tres poderes argentinos. Sí, sí, la Argentina viene con todo un proceso que se viene arrastrando ya desde hace tiempo, pero bueno, en estos últimos años realmente ha habido un gran impulso interno, fundamentalmente también a partir de la Ley de Acceso a la Información Pública, que fue una herramienta fundamental a los efectos de poder empezar a pensar en un gobierno abierto realmente, en donde la gente tenga la posibilidad de poder acceder a la información y de esa manera poder solicitar rendición de cuentas y poder ver las acciones de gobierno puntualmente, en qué están haciendo, en qué está trabajando, en qué se está invirtiendo, y poder acceder a esa información. Y de esa manera poder participar, claro, también, ¿no? Para el final, Sole, lo que te preguntamos es, ¿la Defensoría va a seguir realizando estos informes? ¿Esto se tiene que hacer periódicamente, una vez por año? ¿Cómo es? No, esto fue voluntario. La Argentina se presentó voluntariamente, justamente como te decía al principio, en función de estas recomendaciones de gobierno abierto que lleva adelante la OCDE. Lo que sí sigue trabajando en materia de gobierno abierto, de hecho ahora están abiertas nuevamente las mesas para el cuarto plan de gobierno abierto, en donde justamente mañana vamos a participar en unas de ellas para ir debatiendo los nuevos compromisos. Perfecto. Doctora Soledad Patené, área de Identidad y Ciudadanía del Defensor del Pueblo de la Nación, estuvo con nosotros. Muchas gracias. No, a vos, gracias. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a comunicarnos con la encargada de la receptoría de Viedma, del Defensor del Pueblo de la Nación en la provincia de Río Negro, la doctora María Eugenia Rodríguez, quien estuvo realizando una actividad en el interior de la provincia, más precisamente en la localidad de San Antonio Oeste, donde la Defensoría estuvo atendiendo varios reclamos y, bueno, y varias consultas. Quiero que nos cuentes, María Eugenia, cómo te va. Te saludamos. Hola, ¿cómo, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Qué tal? Bueno, el viernes 28 de junio, la semana pasada, estuvimos en la ciudad de San Antonio Oeste. Fuimos invitados por la Defensora del Pueblo Municipal. Ella es la segunda oportunidad que visitamos San Antonio con la gestión de María Judith. Y la verdad que la convocatoria que realiza para que la comunidad se acerque y haga sus consultas a la Defensoría siempre es muy buena. Así que, bueno, aprovecho también el espacio para agradecerle a ella. Me contabas que hubo mucha gente, ¿no? Mucha gente se acercó a consultar. ¿Cuáles fueron los temas que más consultaron? Bueno, los temas de mayor consulta han tenido que ver con la demora en las pensiones no contributivas, que es un tema que se ha presentado también en la oficina de acá, local de Viedma. Ya algunas, la mayoría están en auditoría médica hace un año, más de un año y medio más o menos. Entonces, bueno, las personas se han acercado para que, iniciar el reclamo por demora de trámite de pensión no contributiva. También relacionado con la presentación, aquellos que ya venían percibiendo la pensión, de la recepción de una carta de documento con un plazo para la renovación del certificado médico obligatorio en formato digital, que la provincia regularizó la situación y comenzaron a emitir los certificados. Entonces, bueno, una persona que se presentó para decir que había acreditado, pero quería a través de nosotros corroborar de que esté acreditado su certificado por miedo, digamos, a perder el beneficio de pensión, para saber que eso ya está acreditado. Claro. Y también con respecto a las pensiones no contributivas, como ahora el ingreso pasó a la órbita del ANSES, también se presentaron dos o tres casos donde las personas están con inconvenientes para dar inicio al trámite. Desde ANSES de San Antonio les han dicho que tienen que pedir un turno. Cuando acceden a la página web para sacar turnos, la opción de pensión no contributiva no se encuentra dentro de la lista de opciones. Vuelven a la oficina y les dicen que tienen que presentar otra documentación. Entonces, bueno, ese es uno de los temas que vamos a abordar ya a partir de hoy con el área de seguridad social de ahí de Central del Defensor. Claro, claro, claro, perfecto. Bueno, ¿y qué otros temas además presentaron? Después, bueno, también temas de reparación histórica, asesoramientos por jubilaciones, sí. Algunas asesoramientos por tema de infracciones no cometidas en los lugares de donde los están notificando, los monotributistas que están teniendo problemas para que les den de alta las obras sociales. Son, digamos, situaciones que se vienen presentando también, que nosotros tenemos reclamos en la oficina que recibimos permanentemente y que son temas que ya están siendo abordados a nivel central. Claro, perfecto. ¿Tenés, tienen pensado hacer algún otro viaje al interior de la provincia para cubrir? Porque además, bueno, hay que también tener en cuenta que San Antonio Oeste está muy alejado de Viedma, entonces también la gente es muy difícil por ahí que pueda venir hasta Viedma a hacer un trámite. Claro, sí, las distancias acá en la provincia de Río Negro son bastante extensas, entonces, bueno, San Antonio está a 180, el mes pasado estuvimos en Conesa, que está también a 160 y pico de kilómetros. Claro, claro. Estamos teniendo por ahí una continuidad en una localidad cercana acá a Viedma, que es a 30 kilómetros de San Javier, que nos pidieron si podíamos ir todos los meses. Uh-huh. Entonces, bueno, eso lo estamos, digamos, programando. Ya fuimos el mes de junio también a San Javier y posiblemente la segunda semana de julio volvamos a ir. Hay una radio que nos convocó, que por ahí podemos hacer también un micro de unos 15 minutos donde se explique la función de la defensoría y distintos temas que los vecinos por ahí les interesen. Ah, qué bueno. Y bueno, después iremos viendo cómo se va presentando, digamos, el resto del año para ver si podemos visitar alguna otra localidad. Perfecto, perfecto. María Eugenia Rodríguez, entonces, encargada de la delegación o de la receptoría de Viedma del Defensor del Pueblo de la Nación, estuvo con nosotros en la Gente y su Defensor. Muchas gracias, María Eugenia. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación. Haciendo creíbles todos los derechos.